de Miraflores? ¿Buscamos a los niños Gil, Talía y Lida? ¿Son ustedes sus intercesores? Expulsada fui de colegios públicos, de siervos y albañiles fui copera, más desafiando preceptos anacrónicos, me inmiscuí en intrigas de familia. A menudo me rodeo de filibusteros. Entre ellos Pedro, lo sabes, se destaca. No lo llamo tu cónyuge, que no lo es, y tu astucia, su pureza opaca. Hemos conversado en cafés sobre sus padres muertos en sus brazos, sobre cómo adolescente y hastiado huyó y halló refugio en tus abrazos, sobre su temor de ser traicionado. No es compasión por los caídos, sino admiración por el campeón. Lo que hoy se susurra a mis oídos, quienes me ve abacata desvalida, se ve más su parsimonia traiciona acciones que nuestro estado invalida. Consideran el agobio que ocasiona Pedro, él teme por sus vástagos, que media tartamude hasta que la verdad brote de sus labios, ancla que estas mujeres zarandee. Yes. ¿Es este el arrabal de Miraflores? Buscamos a los niños Gil, Talía y Lida. ¿Son ustedes sus intercesores? Expulsada fui de colegios públicos, de siervos y albañiles fui copera, mas desafiando preceptos anacrónicos, me inmiscuí en intrigas de familia. En la artimaña y su veneno mi valía, no en académicas noches de vigilia. No soy funcionaria de la fiscalía, tampoco prófuga de la justicia. En este mundo somos herederos de campos que la imaginación codicia. A menudo me rodeo de filibusteros, entre ellos Pedro, lo sabes, se destaca. No lo llamo tu cónyuge, que no lo es, y tu astucia, su pureza opaca. Hemos conversado en café sobre sus padres muertos en sus brazos, sobre cómo adolescente y hastiado huyó y halló refugio en tus abrazos, sobre su temor de ser traicionado por Medea, mujer de turbio pasado, quien amenaza con hurtar sus críos si Pedro renuncia a su matriarcado. Barruntarás que no comparto tus bríos. Te propongo, en lugar de un nuevo agravio, un acuerdo entre Pedro y sus damas, una subvención económica, un desagravio por la pérdida de quienes más amas. Gritan un vaticinio, un alarido, una fallida intimidación. No es compasión por los caídos, sino admiración por el campeón. Lo que hoy se susurra a mis oídos, quien es media vacata desvalida, se ve más su parsimonia traicionar acciones que nuestro estado invalida. Consideran el agobio que ocasiona a Pedro, él teme por sus vástagos. Que Medea tartamudee hasta que la verdad brote de sus labios. Ancla que a estas mujeres zarandee.